tardes. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza, o bien a lo mejor nos estás escuchando en alguna otra ciudad, porque esto es El Acratador, un programa que se ocupa de el anarquismo y las formas de verlo. Y bueno, pues también que hablamos de contrainformación, de muchas otras cosas, y que puedes encontrarnos ya sea los jueves en directo, los viernes en diferido en Radio Topo, o también en radiotopo.noblezabaturra.org, así como en radioslibres.info. Y a lo mejor nos estás escuchando desde Radio Chabolo, desde Radio Almaina, desde Radio... Uy, que se me olvidan todas, tenemos tantas. Desde Radio Mutant, puede que nos estés escuchando desde Radio Chicharra, o puede que nos estés escuchando desde, bueno, pues desde alguna otra de las radios que nos remiten. No nos olvidamos de Radio Bala, nuestros compañeros y compañeras de Manresa. Pues un saludo a toda esta gente que nos repite y que, bueno, pues que con la que compartimos también programación aquí en Radio Topo. En el programa de hoy hablaremos de un montón de cosas, pero también lo que vamos a, pues un poco vamos a editorializar a propósito de la, bueno, de las guerras más cercanas. Por ello hemos preparado una cratorial que se llama 90 millones de personas en guerra. Y luego también pues pondremos un poquillo de música de aquí de fondo, de lo, un poco lo que nos va, pues lo que nos vaya apeteciendo. Hablaremos de antimilitarismo, enlazando con esto sobre lo que significan las maniobras Trident, un informe que nos remite la gente de antimilitaristas.org, y también hablaremos de lo que está pasando en Kobane, en concreto en, bueno, pues la represión turca contra los kurdos. Por otro lado, también decir que tendremos pues un especial en el que os presentaremos los próximos encuentros del libro anarquista aquí en Zaragoza, de lo cual os iremos hablando ya a lo largo de septiembre muchísimo más. Y enlazando con este tema, os pondremos tres entrevistas que hemos sacado, que amablemente por la gente de Burgos, que hace el podcast Onda Expansiva, pues grabaron en el octavo encuentro del libro anarquista de Salamanca, y que, bueno, pues pensamos que pueden ser de vuestro interés. Y bueno, pues aquí las tendremos. Hoy voy a estar solo otra vez, por si no os habíais enterado. Los cuellos negros mincharán suyas lágrimas, las bocas chilan, no de hipocresía, las mujeres vuelan. De convocatorias poco tenemos para contar, aunque bueno, pues está habiendo movilizaciones de, pues por la huelga de la BRIF, de las brigadas de incendios forestales, de los brigadistas de incendios forestales, y os podemos pues anticipar que bueno, pues que va a ser un otoñito caliente, que va a haber unas cuantas cosas, pero sobre todo os queremos recomendar lo que os hemos recomendado a lo largo de todo el mes de agosto. Debido a que hay pocas cosas, pues os invitamos a desplazaros a los pueblos de Aragón, a estos sitios que a lo mejor son un poquito menos conocidos. Pues bueno, hay gente en Ascaso, en este diminuto pueblo orcense, que está montando lo que se llama la muestra de cine más pequeña. También, bueno, pues también hay algún conciertillo, pero está la gente de Sariñena, en mitad de los Monegros, que monta el cine a la fresca y que, bueno, pues que proyecta documentales comprometidos. Pues eso, que Aragón tiene muchas cosillas para ver, y como sabemos que hay gente que nos escucha desde fuera, pues que os animéis, que seguro que seréis bienvenidos y bienvenidas. Yo soy optio solar, picha muerte, miseria, entre que prometalla, la escrita de dolor. Cuida y esta carta, levanta tu mano. miopatía isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. So good, so good, I got you. Y esta que escucháis de fondo es la cantante argelina Sheikha Rimiti, que bueno, pues es una mujer realmente increíble. ...90 millones de personas en guerra. En estos días tenemos muy presente la noticia de los miles, cientos de miles de hecho, de personas buscando refugio en los últimos meses en la fortaleza europea, intentando acceder desde los países extracomunitarios o la expoliada Grecia hacia un futuro garantizado por los llamados estados del bienestar, que de momento prefieren dejar la patata caliente a la Europa menos boyante. Estos miles de personas están siendo usadas como arma arrojadiza o moneda de cambio por gobernantes oportunistas y por fascistas más o menos camuflados. Algunos neofascistas, eso sí, se muestran ya sin el menor camuflaje, como es el caso de Hungría, que está levantando un nuevo muro de la vergüenza, no tan distinto del que también tiene el Estado español en África. Igual queda quien no se había enterado. Pero, estimados europeos, tenemos 90 millones de personas en guerra en Europa, como es el caso ucraniano, o a las mismas puertas de Europa en Siria, Libia e Irak. Y eso, siendo generosos y no incluyendo lugares como Gaza o el Kurdistán dominado por Turquía, donde decir que hay paz parece humor negro. No queremos ampliar un poco más el foco, porque si no también tendríamos que incluir a Yemen y su reactivada guerra civil, animada desde Arabia Saudí, o el más lejano Afganistán y su guerra interminable. Todo esto dejando al margen las guerras olvidadas del continente africano, olvidadas pero interminables. Si sumáramos las cifras de todas las personas afectadas de una u otra manera por conflictos bélicos en el planeta, probablemente nos acercaríamos al escalofriante dato de 300 millones de seres humanos. Tendríamos que remontarnos mucho tiempo para encontrarnos una situación de guerra tan extensa y que afectara a tantas personas. No es una guerra mundial, pero se extiende por buena parte del mundo, aunque en demasiadas ocasiones prefiramos mirar hacia otro lado. Vamos a mirarlo como un occidental con posibles y un mes de vacaciones. Haz la cuenta de a cuántos países no te irías de turismo ahora mismo por su situación de violencia. Pues eso. También está la paz armada, como la que se vive en Túnez o Egipto ahora mismo, con conflictos soterrados y zonas enteras que son auténticos polvorines. O la más descarada dictadura, como es el caso egipcio, donde la comunidad internacional ha optado por el silencio cómodo. O la cercana Eritrea, donde el conflicto permanece latente y el dictador Afewerki mantiene un auténtico régimen del terror. nos ponemos a mirar con detalle la situación bélica que nos rodea en sus diferentes estados, todavía proporciona más motivos de preocupación, porque se trata mayormente de conflictos muy enquistados y sin visor de solución tan siquiera a medio plazo, y mayormente guerras civiles de una crueldad extrema. La más cercana, sin duda, es la de Ucrania, ahora un poco arrinconada de los medios, pero que ahí sigue con su goteo de muertos y desplazados. Los muertos, no hace falta decirlo, son mayormente civiles, pero además es un conflicto en que varias potencias están practicando la política de patada en culo ajeno, intentando perjudicar los intereses de la Rusia de Putin o bien sacar negocio a cuenta de la Unión Europea. No falta quien lo tenga todo muy claro y haya colgado etiquetas de buenos y malos desde algunos sectores de la izquierda. Personalmente, ese maniqueísmo se me queda cortísimo, como me parece absurdo el argumento de quien pretenda defender el concepto de guerra justa. Si miramos a Libia, un país desde el que está huyendo la población a marchas forzadas, la situación de conflicto civil es simplemente escalofriante. Hay que admitir que la multitud de facciones del conflicto es difícil de entender. Dos gobiernos, cientos de tribus y señores de la guerra, grupos yihadistas enfrentados entre sí, entre ellos el Estado Islámico o Ansar al-Sayra, en la órbita de Al-Qaeda, y por supuesto muertos a diario, ajustes de cuentas y muchísimas armas. En este conflicto, como en todos, hay muchos que se han apuntado a la fiesta. Así pues, los Emiratos Árabes se han dedicado a bombardear Trípoli, mientras Qatar se dedica a armar a grupos islamistas afines a los hermanos musulmanes. La cifra de desplazados es de 434.000 personas, la mayoría de las cuales han huido del país, aunque podría ser mayor. La cifra de muertos es casi imposible de calcular. De Siria es mucho lo que se ha contado, aunque distinguir a todas las facciones en combate tampoco es que sea precisamente una labor fácil. Perdón. Perdón. A ver, que me he perdido, ya disculparéis. Es lo que se llama un conflicto asimétrico, que en la práctica viene a ser un pandemonium de facciones matándose entre sí y que eventualmente pueden ser aliadas. Es más mediático el ISIS, con su colección de atrocidades filmadas, pero el conflicto lleva ya 4 años y medio de sangría en los que parecían luchadores de la libertad contra el régimen del Assad han terminado siendo aún peores que el Estado que decían combatir. Y como consecuencia de esta masacre, 200.000 muertos y 3 millones de desplazados. Si hay quien ve un problema en los refugiados, que le pregunten a países como Jordania, con sus 700.000 sirios y una economía más que precaria. En la frontera con Turquía, además, se está produciendo el fuerte conflicto de Rojava, en el que el pueblo kurdo resiste por un lado a los fanáticos islamistas del Estado Islámico y por otro a Turquía y los bombardeos internacionales. Porque oportunismo sanguinario es lo que sobra, y ahora mismo Turquía está aprovechando para ensañarse de nuevo con el pueblo kurdo, tras unos años de precaria paz en la que el Estado turco no ha dejado de encarcelar disidentes y de sembrar una represión, digamos, de baja intensidad. De Irak poco más se puede contar de lo que ya se sabe. Es un país en la práctica casi inexistente, dividido en facciones sectarias y con una miríada de grupos enfrentados. En teoría, la guerra terminó en 2011 con la retirada de las tropas estadounidenses. Por lo visto, nadie se lo explicó a los diferentes bandos en conflicto y desde entonces han muerto 15.000 personas y a diario se producen escaramuzas armadas. El 75% de los niños han desertado de la actividad escolar y al menos 1.600.000 iraquíes siguen desplazados de sus hogares. Eso sí, podemos vanagloriarnos de que este ha sido un producto puramente occidental, una guerra provocada por Occidente, de la que Occidente se desentendió hace tiempo. Pero es que los estados más desfavorecidos se desentienden de demasiadas cosas, sobre todo cuando no son un negocio. Los refugiados molestan, y si mueren asfixiados en una travesía infame o ahogados en una precaria embarcación, parece que hagan feo. Si los desplazados se quedan en países del sur, parecen menos desplazados. Parece que la guerra no nos afecte. Olvidar es fácil. Mirar hacia otro lado, cómodo. Pero la guerra es la realidad cotidiana de millones de personas. 90 en nuestra puerta. A lo mejor hay que empezar a mirar de cara a esa realidad y tomar conciencia de la misma. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¡Am! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y relacionado con esto, os hablábamos del Estado español como punta de lanza para las intervenciones en África, lo que son las maniobras Trident Juncture 2015, que la OTAN va a ensayar esencialmente cómo intervenir militarmente en el norte de África. Y esto va a ser desde octubre de 2015 y hasta el inicio de noviembre. Van a tener lugar estas maniobras en Italia, Portugal y el Estado español. Según varias fuentes, se trataría del mayor ejercicio de la OTAN desde el fin de la Guerra Fría, el mayor ejercicio de la OTAN desde 2002 y el ejercicio más importante de la alianza durante 2015, lo que viene a ser pues, el mayor despliegue de la OTAN en la última década. Las maniobras se desarrollarán en dos fases claramente diferenciadas, una de puesto de mando y otra fase real. Y como dice el Ministerio de Defensa del Estado español, la fase CPX, que se llama la fase inicial, pretende la evaluación y certificación de la estructura de mando y se desarrollará en instalaciones situadas en Alemania, Bélgica, Canadá, España, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y en aguas del Atlántico y el Mediterráneo. Se van a ensayar operaciones navales, aéreas, ofensiva terrestre, desembarcos, bueno, un montón de jueguecitos de guerra que tanto les gusta a los militares. Es decir, durante esa fase de CPX primera, los militares van a jugar en sus cuarteles, mientras que en la siguiente van a salir y jugar a la guerra en nuestros territorios con tanques, aviones y buques reales. 36.000 militares, de los que más de la mitad van a estar en el Estado español, 20.000 en concreto. Además, parte de las maniobras pues, se van a desarrollar en otros países, pero el grueso, como de costumbre, nos los comemos en nuestros gigantescos campos de tiro como el de San Gregorio. Decir que de los efectivos participantes, pues por cerca de la mitad de 20.000 van a estar en San Gregorio, aquí al ladito de Zaragoza, y en Chinchilla, Albacete. Y un poquito menos en Almería, y en Cádiz y en Palma de Mallorca. Decir que, asimismo, los marines estadounidenses de la base de Morón de la Frontera en Sevilla se quedarán por ahí dando mal y jugando a la industria de la muerte. Decir que solo en Andalucía hay tres lugares donde se desarrollarán las maniobras de tiro, aunque en el Estado español la mayor parte de los militares se van a desplegar pues aquí, al ladito de nuestra ciudad, en el campo de tiro de San Gregorio. ¿Pero qué van a entrenar estos militares? Pues según la nota de prensa del Ministerio de Defensa español, es el pues diciéndolo ahí con mucha fanfarria, dice que es el ejercicio de alta visibilidad de la iniciativa de fuerzas conectadas de la Alianza Atlántica. Vamos, básicamente lo que va a entrenar la OTAN aquí son unas fuerzas conectadas que tendrían su destino en los llamados retos de seguridad. Aquí todo es muy eufemístico. Teniendo en cuenta, en primer lugar, la crisis entre Ucrania y Rusia y los retos de seguridad en el Oriente Próximo y el norte de África, lo que están pensando es directamente en montar una operación de telón de acero frente, por un lado, a eventuales islamistas y todas estas cosas, pero mucho nos tememos que también va a tener una importante parte en la interceptación de refugiados. Y con Trident Juncture, dice la OTAN, la alianza pone en práctica las lecciones aprendidas de la guerra de Afganistán. La verdad es que no se cortan, los militares sí que hablan bastante más claro. Dice que, bueno, pues que más que una, que tras una década intensa contrainsurgencia van a, bueno, pues van tras estar ahí interviniendo en países extranjeros, lo que hablan es de generar un ambiente de seguridad corriente. ¿Qué es esto de seguridad corriente? En concreto, lo que se ha llamado SOR OTAN, que no es una monja ni nada por el estilo, sino que es un operativo de Security of, y Resources, o sea, de seguridad y recursos, que, bueno, pues de lo que va a ocuparse es hacer de gendarme de África. Y, bueno, y sobre todo, también lo que está haciendo es estudiar nuevas realidades. Se pone a hablar del cambio climático, de cosas así, pero claro, ¿qué sucede? El cambio climático está generando ya conflictos, falta agua. Hay mucha gente pues pasándolas de a metro, pasándolo muy mal en el continente africano especialmente. Gente que está generando crisis migratorias. Frente a esas crisis migratorias, frente a conflictos bélicos que se están generando allí, la OTAN propone lo que sabe hacer, más guerra. Más guerra, pero también, sobre todo, aseguramiento de los recursos naturales. No nos olvidemos que hay un montón de conflictos en los que, bueno, pues en los que una serie de recursos naturales y de materias primas están comprometidos. Recursos naturales y materias primas, como por ejemplo, pues es el petróleo del delta del Níger, son ya, pero no solo los hidrocarburos, los impactos también, pues por ejemplo, de todo el tipo de industria extractiva, como son los minerales estratégicos, de, como tierras raras como el coltán, como el oro, como los diamantes, o también, pues como en el caso, pues como Marruecos está muy preocupado ya, por ejemplo, con lo que está haciendo con las minas de fosfatos de Fosbukra, que pertenecen a los saharauis, pero que Marruecos expolia sin cortarse un pelo. Pues todo este tipo de recursos, evidentemente, es en lo que está interesado la OTAN. Y luego, por supuesto, tenemos el caso de mandar un mensajito a Rusia. Es cierto que las maniobras más amplias de la OTAN desde hace más de una década están destinados a mandar un mensaje a propósito de la crisis de Ucrania, que formalmente Ucrania no es un país miembro de la alianza, pero bueno, pues como decíamos antes en el artículo que hemos editorializado, en Ucrania lo que hay es muchos intereses en dar patada en culo ajeno. Hay un montón de gas, hay un montón de recursos y, sobre todo, pues una suerte de nueva guerra fría que pasa inevitablemente por esa zona del mundo. Y ya que nos ponemos, no nos podemos olvidar, por supuesto, de, bueno, pues de un, de un importantísimo actor en toda esta película, como es China. China, que está invirtiendo en muchísimos países de África, construyendo infraestructuras para asegurarse, bueno, básicamente es una forma fina de decir para robar los recursos naturales, sobre todo minerales del continente, y bueno, pues decir que en concreto China está chupando el petróleo de Sudán y Sudán del Sur y participa militarmente en la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur. Y bueno, no pocos, decir que solo en Sudán ya ha mandado 700 militares, tiene drones, misiles antitanques y otras armas, y bueno, pues no le vendría mal una, pues echar, que le echaran una manita y bueno, tener unos cuantos acuerdos con la OTAN. Pues bueno, todo esto, que es complicadísimo, es por supuesto un informe muy largo, pues os recomendamos que os leáis antimilitaristas.org, el artículo España como punta de lanza para las intervenciones en África, que es un artículo realmente brillante y en el que, bueno, pues cuenta muy, muy clarito todos los intereses que hay metidos con la OTAN y estas maniobras. Demi wa namurak azinu yalli qalbi bghak tabdami wa Y como va a ir de convocatorias, pues os queremos convocar a unas, pues a unas jornadas de movilización que, bueno, van a ser del 12 al 17 de septiembre para abrir la frontera con Kobane y detener la opresión turca. En concreto, el 15 de septiembre, pues va a haber una movilización muy masiva que va a ir, pues, un montón de gente a Suruj con la intención de entrar en Kobane y abrir el canal de libertad que el gobierno turco sigue manteniendo desde cerrado desde el inicio del asedio por parte de sus amiguitos no confesados del Estado Islámico. De hecho, precisamente el 15 de septiembre de hace un año, los mercenarios del Estado Islámico comenzaron el asedio a Kobane contando con la complicidad y apoyo de Turquía, el mismo gobierno que ha traicionado las esperanzas de paz del pueblo kurdo, así como de su propio pueblo, rompiendo el proceso de paz y comenzando a bombardear aldeas kurdas en el Kurdistán tanto turco como iraquí. A lo largo de este año, la frontera entre Suruj y Kobane ha estado casi siempre cerrada para los kurdos y a menudo abierta para los militantes del Estado Islámico. Por esta razón, la caravana internacional para la reconstrucción de Kobane se va a desplazar a Suruj del 12 al 17 de septiembre. Y bueno, pues nos piden el apoyo. Aquí seguro que os vamos a informar ampliamente sobre lo que sucederá allí, porque va a haber manifestaciones solidarias en diferentes sitios, y también nos piden un boicot a la compañía aérea Turkish Airlines, así como al turismo, a las agencias de turismo y turismo oficial de Turquía. Pues ya lo sabéis, que del 12 al 17 de septiembre, jornadas de solidaridad con el pueblo kurdo y con la resistencia en Kobane y en Rojava. Pero aquí sobre todo nos gusta estar de convocatorias y en concreto pues ahora os queremos convocar al encuentro del libro anarquista de Zaragoza. Pues el cuarto encuentro del libro anarquista de Zaragoza, en concreto, que bueno, pues que ya fue un evento que empezó ya va a hacer 4 años y que la verdad, pues bueno, que nos gusta mucho, tendrá lugar desde el 1 al 4 de octubre en diferentes espacios sociales de nuestra ciudad. Y bueno, pues allí va a haber presentaciones de libros, va a haber charlas, se va a debatir sobre la realidad actual del movimiento libertario y también se presentará AUNAR. AUNAR es una iniciativa unitaria de los diferentes colectivos libertarios de Aragón, pero especialmente de Zaragoza, y donde, bueno, pues se pretenderá exponer cómo se van a buscar vías de trabajo comunes entre, pues, desde anarcosindicatos, de colectivos, de centros sociales. Y bueno, todo esto, pues, al primer fin de semana de octubre. Y que, bueno, pues habrá actividades en el CSA La Revuelta, también en el llamado Solar del Conejo y en otros solares, al aire libre, en el centro social ocupado Quiquemur. Pues bueno, allí estaremos y esperamos que, bueno, pues que también habrá una grabación de nuestro programa ahí, de La Cratadora en vivo y en directo, y luego os lo pondremos y os iremos contando lo que dé de sí este encuentro del libro anarquista. Y ahora os vamos a dejar con las entrevistas que hemos grabado, que hemos sacado del encuentro del libro anarquista de Salamanca, este tercer

pondremos la segunda parte de estas entrevistas, meteremos alguna noticia más, así muy, muy brevemente, intentaremos, pues bueno, que quede un poquito de sí el programa, y también, bueno, pues intentaremos que podamos seguir un poquito dando cobertura al, con más noticias, a lo que es el, a lo que es el próximo encuentro del libro anarquista de Zaragoza, que seguro que os encantará. Uy, momento falete. Bueno, pues ya que se ha colado, con esto os voy a dejar de música, para que flipéis. De verdad que no, que este no es, esto no es Radio Le, que es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto está mejor, Bella Cuti. Nos despedimos hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía. Joy, joy.